Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, amigo? No, ¿cómo grita de esa manera? Usted debe aprender a utilizar bien el español. Ese grito es de otra época, amigo. Le doy una oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Ah, está bien, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Cristian Eduardo. El hecho de cuando usted dice, está bien, no hay seguridad. ¿Está bien? No, no tiene por qué decirlo. Muy bien. Simplemente me saluda y me dice, buenas tardes. Buenas tardes. Y ahí continúa la conversación. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ahora, usted como no me conoce, no me debería preguntar cosas íntimas. Si quiere, puede presentarme a su amigo. Ah, Juan Agustino, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. A ver, mira, creo que hay un problema, señor, en la presentación, en el saludo que usted me hace al teléfono. Ya. Voy a darle una oportunidad. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, señor, parece que no le avisaron del test que estamos tomando a la tienda Guante, ¿no? No. Bueno, mire, estamos tomando un test de atención telefónica, cosa que yo no debería decirle, pero por ser el primero, tiene esta oportunidad. Tengo yo acá una ficha anotada en la que ustedes saludan, dan su nombre y explican a qué empresa está llamando el cliente. Aló, buenas tardes. A ver... Aló. Sí, buenas tardes. No, señor. A ver, vamos tomando aire, vamos relajándonos, por favor. ¿Grabo esto? ¿Lo grabo ya? ¿O no? No, no grabes todavía, por favor. Aló, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bueno, ahí viene, aló, buenas tardes, mi nombre es Tanto. Usted se ha comunicado con la tienda Guante, ¿en qué le puedo atender, señor? Vamos de nuevo, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿se habla con alguien? No, señor. Creo que usted tiene el ánimo de lograr una buena calificación, pero yo le acabo de decir que debe decirnos a nosotros, aló, buenas tardes, mi nombre es... A ver, ¿yo con quién tengo gusto hablar? Usted habla con Dionisio Verborre y estoy llamando de la sucursal internacional de vuestra tienda. Aló, buenas tardes, sí, señor. Buenas tardes. Perdón, Dionisio. No, falta su nombre, amigo. Con otra persona, ¿no? No, es con usted, señor. ¿Sí? Usted trabaja ahí vendiendo zapatos, ¿no? Sí. ¿Es usted la persona indicada para atender un cliente? Sí. Entonces, por favor, haga las veces de que yo soy un cliente. Insisto, señor. Aló, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Plaza. Usted se comunicó con la tienda Agustina, de Guante. Perfecto, ahora sí, vamos a grabarlo ahora. ¿Grabo cinta o grabo...? ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Manuel Plaza. Y póngale Manuel Plaza arriba. Manuel Plaza, ¿cuánto es el apellido? Manuel Plaza, ¿cuánto? Manuel Plaza, ¿su apellido, el otro? Orellana. Manuel Plaza Orellana. ¿Lo grabo en digital o en cinta? Ahora, grave, digital. Hombre. Muy bien. ¿Me avisa usted? Ahora sí, señor, vamos a grabar. Bueno, este documento tiene que quedar testificado en audio. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Usted se ha comunicado con Manuel Plaza, de Guante Agustinas. ¿Qué necesita? Bueno, mira, no podemos insistir más, lo vamos a dar con una calificación menor. Continuemos. Mira, yo tengo un problema, vamos a simular una situación, ¿bueno? Sí. Yo tengo un problema con un zapato. ¿Sabes que compré un zapato para mi señora sin tener mayores detalles? ¿Qué puedo hacer al respecto? Quiero cambiarlo. ¿Un zapato para su señora? A ver, creo que... ¿Eso me dijo? Eso le dije, sí. Pero tiene que haber seguridad en la persona que atiende. Por eso, amigo, por eso que... Ah, ¿me puede hablar más fuerte, por favor? Es que yo no puedo hablar más fuerte. Ah, ¿no puede? ¿Tiene algún problema? No, porque si no, al minuto quedo disfónico. Ah, tengo muy bien. Tengo un problema en la garganta. Perfecto, lo anotamos ahí. ¿Me repite el nombre del caballero? Orellana. Orellana. Orellana, Plaza Orellana. Está disfónico, no. Muy bien, ¿cómo puedo hacerlo, señor Plaza Orellana, para realizar un cambio de zapato femenino? Nosotros vendemos zapatos femeninos. Perfecto, punto bien. Para él. Muy bien. Tic. Un tic, por favor, sí. Ahora, ¿por qué nos venden zapatos para dama? Porque la empresa hizo un estudio y estimó que no era conveniente. Perfecto, señor Plaza Orellana, otro tic. Sí, muy bien. Está preparado. Sí, está preparado. Vamos a cerrar esta conversación, señor. Bueno. ¿Redondeamos todo, grabamos de cero? Vamos a grabar de cero. Señor Plaza Orellana, vamos a grabar de cero. Usted lo ha hecho perfecto y queremos su disposición para esta última intervención. ¿Bueno? Espera un momentito, por favor. ¡Aló! Espera un momentito. Señor, no puedo esperar porque está corriendo la cinta. A ver. Cerramos ahora. ¡Aló, buenas tardes! ¿Va a empezar todo de nuevo? Claro. Ya empezamos todo de nuevo. Yo sé que no puede hablar más fuerte, pero tome aire y relájese. Ya. Porque ahora... No. No se anticipe. Yo saludo primero, ¿bueno? ¡Grabando! Ahora, aló, buenas tardes. Buenas tardes, usted habla con Manuel Plaza de la tienda Agustina. ¿En qué le puedo ayudar? Faltó Guante, tu segundo apellido. ¿Mi segundo apellido? Sí, y faltó la... A ver, vamos a repetirlo. ¿Qué faltó? Una entonces. Ya vamos, señor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Usted habla con Manuel Plaza de la tienda Agustina de Guante. ¿En qué le puedo ayudar? Perfecto. Mire, yo compré un zapato. Quiero hacer un cambio de un zapato de mujer que compré en su tienda. Y me gustaría ver la posibilidad, de cambiarlo. A ver, de partida, nosotros no vendemos zapatos para mujeres. ¿Sabe qué? Le vamos a sacar el de partida porque es un poco marginal. ¿Qué? ¿Sabe qué? De partida. No. Es como, mire, señor, nosotros no tenemos el agrado de venderle un zapato femenino. Y yo le pregunto luego por qué. Muy bien, la última, señor. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Usted de la Comunidad Plaza, la tienda Agustina de Guante. ¿En qué le voy a ayudar? Mire, quiero cambiar un zapato de mujer que compré ayer ahí, que no le quedó bueno a mi señora. Señor, nosotros no tenemos el agrado de vender zapatos para mujeres. A menos que haya comprado un zapato todoterreno que lo usan las mujeres. Ahí te perdiste un poco, pero bueno, le vamos a dar un tic. Señor, ¿por qué no venden zapatos para mujeres? Se hizo un estudio y no se encuentra conveniente. Muy bien, otra pregunta, señor Plaza Orellana. ¿Qué nota cree que usted tiene de 1 a 7 en este test? No tengo idea, señor. ¿Cuál cree usted que se merece? Tampoco tengo idea, señor. ¿Le parece un 6? Bien. Ya, debe tener más seguridad. Yo le voy a decir un 6 para que esto quede grabado y usted me dice, por supuesto. ¿Le parece un 6? Por supuesto. Señor Plaza Orellana, ha sido un gusto, ¿ah? Ya, hasta luego, sí, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Esta gente decente que quiere surgir en el país, hombre.